No queremos más municipios desfinanciados por presupuesto de educación o de salud. El Estado tiene que financiar la salud y educación en los municipios para que los recursos municipales vayan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y ese es mi compromiso.